Hola, bienvenidos a todos y todas. Están escuchando el podcast de Travelog Media. Esta entrevista es una colaboración con la revista Intermundos, revista.intermundos.org. Gracias por escuchar. Hoy estamos felices de tener en el estudio Flor Lisbeth Gómez Mejía, auxiliar delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, en Quetzaltenango. Bienvenida y muchas gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, porque cada espacio que generamos en cualquier medio de comunicación es importante para la institución, ya que damos a conocer cuál es nuestro quehacer y cómo está la situación de derechos humanos en el país. Nos gustaría empezar conociendo un poco más sobre su trabajo y sobre el quehacer de la Procuraduría de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo al mandato legal que tiene la institución del Procurador de los Derechos Humanos, una de sus funciones principales es la educación e información en derechos humanos, la supervisión a la administración pública para agilizar el trabajo de esta, y otra esencial es la investigación de toda denuncia que se presente por posible vulneración o violación de derechos humanos. En este sentido, pues se trabajan diferentes expedientes contra funcionarios o servidores públicos por quejas que presenta la ciudadanía, reitero, que consideran vulnerados sus derechos humanos por el trato que reciben o por cómo se atienden sus peticiones en la administración pública. ¿Y puede explicarnos de manera amplia cuál es el concepto de derechos humanos y qué falacias comunes se dicen hoy en día sobre los derechos humanos? Bueno, muy interesante la pregunta, especialmente en la parte final de la misma. Los derechos humanos, podemos encontrar una serie de definiciones doctrinarias. Voy a traer a colación una que me parece muy, muy correcta, pero también es importante pensar que los derechos humanos atañen a nuestra condición de personas, entonces son algo que nace con nosotros, mueren con nosotros porque son muy, muy personales, no obstante que son universales, pero son una serie de principios éticos y legales que históricamente se han ido estableciendo, pero también descubriendo, porque los derechos humanos siempre van en avanzada, que reconocen a todos los seres humanos o a todas las personas como poseedores de determinadas condiciones de vida, pero especialmente de una forma especial para ser tratados en la sociedad. Estos derechos se pueden reclamar y exigir no solo su positivismo, sino también el respeto a los mismos, y deberían, en los estados donde se respetan, deberían o son la base fundamental para una convivencia digna de las personas. Recordemos que la dignidad se refiere a vivir bien, vivir como quiero y vivir libre de violencia. En este contexto es importante que nos los apropiemos, nos identifiquemos con ellos, los conozcamos y exijamos definitivamente su reivindicación y respeto por parte de los estados que son los mayormente comprometidos a respetarlos y cumplirlos. Por otra parte, existen varios estigmas, diría yo, más que falacias, estigmas hacia los derechos humanos. Por lo menos en el país, la mayoría de personas cree que los derechos humanos solo sirven para defender delincuentes. Y en contrachoque, yo les diría precisamente las palabras iniciales en relación al concepto. Se refieren a la vida del ser humano en general, independientemente de su condición jurídica o legal. Y si yo hablo que los derechos humanos atañen a mi dignidad, vamos, eso es claro al ser los derechos humanos los garantes de que a mí se me respete, de que se me trate con dignidad y que se respete, valga la redundancia, mi condición de ser humano. ¿Y cómo se encuentra la situación sobre los derechos humanos en Guatemala? Bueno, recientemente el Procurador de los Derechos Humanos presentó su informe anual circunstanciado, el cual se puede descargar de la página de la institución. En este informe, él manifiesta y expresa públicamente cómo encontramos los derechos humanos en el país en la actualidad. El informe es del año 2019. Ahí podemos visualizar lo relacionado a los derechos laborales, los derechos específicos de la mujer, de la niñez, de las personas trabajadoras, de las personas adultas mayores, de las personas privadas de libertad, de las personas con discapacidad, en fin. Vemos lamentablemente que no obstante esos años de bregar en la defensa de derechos humanos que tiene la institución y en donde la población ya debería estar plenamente identificada, no con el quehacer del procurador de los derechos humanos, o no solamente con eso, sino con la importancia del respeto de nuestros derechos humanos, deberíamos de estar, pensaré yo, en mejores condiciones, pero lamentablemente aún se siguen vulnerando los derechos humanos, pero especialmente de las personas tradicionalmente en estado de vulnerabilidad o tradicionalmente vulnerabilizadas, como son la niñez. Todavía no aprendemos desde el espacio privado en el hogar que los niños y niñas no son nuestra propiedad, son seres humanos y son sujetos de derechos. Igual situación pasa con la mujer, especialmente la mujer indígena, que sigue siendo vulnerabilizada en sus derechos, especialmente ese derecho a vivir una vida libre de violencia, ese derecho a elegir, ese derecho a participar y estar en los espacios de toma de decisiones. Y bueno, también los derechos de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad. No existe infraestructura ni modo de movilizarse hacia las personas adultas y las personas con discapacidad que pueda estar con pertinencia a sus condiciones de vida o de edad. Sabemos que la Procuraduría me la aportó a la gente, pero queremos saber si hay especial apoyo para los grupos que tienen mayor vulnerabilidad de derechos en Guatemala. Claro, bueno, la institución del Procurador de los Derechos Humanos es clara de que su función es ser garante de los derechos humanos de la población y en ese sentido pues abordamos con la misma responsabilidad y seriedad cualquier denuncia en donde se manifieste la posible vulneración de derechos humanos o de oficio cuando tenemos conocimiento de alguna situación de esta. Pero lógicamente siempre ponemos especial énfasis en atender a los grupos tradicionalmente vulnerabilizados. En el caso de la niñez y adolescencia, por ejemplo, en estas últimas semanas hemos visto muchos hechos de violencia contra la niñez, incluso entre iguales, diferentes tipos de maltrato. Eso nos preocupa sobremanera, entonces le estamos dando énfasis a esos procesos de sensibilización en los espacios escolares, previniendo el acoso escolar entre iguales y entre docentes hacia estudiantes. Prevenimos también el maltrato en el ámbito familiar y en el ámbito social. También abordamos temas relacionados a pueblos indígenas, a personas adultas mayores, a la mujer, a la niña, a la adolescente, que también son grupos tradicionalmente vulnerabilizados. Pero también no dejamos por ahí el grupo de jóvenes y adolescentes que también están invisibilizados en cuanto a sus necesidades y sus derechos fundamentales. Por esta situación se ven no solamente en su pleno ejercicio, ellos tienen esa limitante, sino que también se ven vulnerados por los entes estatales al no tener políticas públicas acordes a las necesidades que cada uno de estos grupos presenta. En cuanto a la situación de defensores de derechos humanos, ¿qué hace la Procuraduría para apoyarlos? Gracias. Lamentablemente en el país los y las defensoras de derechos humanos son criminalizados. No se ve que ellos abordan esa lucha reivindicativa de los derechos humanos, especialmente de grupos poblacionales que se ven afectados por diferentes situaciones, tanto sociales como económicas en el país. La Procuraduría de Derechos Humanos ha dado acompañamiento en casos donde han sido criminalizados, ha brindado apoyo psicológico a familiares cuando se han visto afectados fuertemente por esta criminalización o persecución de que han sido objeto. Y bueno, en la medida en que ha caído de nuestro conocimiento, se presentan las denuncias, hemos aperturado expedientes y el Procurador de los Derechos Humanos ha hecho los pronunciamientos y las recomendaciones correspondientes. ¿Cree que en los últimos años la Procuraduría ha sido desprestigiada e incluso atacada por realizar su trabajo? Si esto es correcto, ¿a qué responde esto? Bueno, lamentablemente todavía no entendemos en este país la importancia de la defensa de los derechos humanos. Hay diferentes sectores en la población que quisieran volver a esas actividades o costumbres del pasado. Recordemos que la Procuraduría de Derechos Humanos nace a raíz de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985. Y no obstante, estos 30 años que tiene de funcionar la institución, siempre por situaciones del contexto, de la realidad que vive el país en determinados momentos, siempre se nos ataca y se pretende desacreditar nuestro trabajo. Considero que hay grupos interesados en que el país continúe sumido en esos bajos índices de desarrollo humano. Si contemplamos que las bases fundamentales del desarrollo humano son la educación, la salud y el desarrollo en términos generales, entonces se puede pensar que esa inversión que hay en salud responde a una política de interés porque no haya un desarrollo en la población. Esa falta de inversión en educación, que es pilar fundamental del desarrollo humano, no sea la adecuada precisamente para que la población no conozca la realidad del país. Entonces, desde ese punto de vista, es que considero que definitivamente vamos a seguir luchando contra ese estigma que grupos interesados quieren mantener en el imaginario social en contra de la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero reitero, en la medida en que vayamos llegando a más espacios públicos, vayamos cubriendo mayor cantidad de grupos poblacionales, vamos a ir dando a conocer cuál es el quehacer de la institución y la importancia de que los derechos humanos puedan ser ejercidos con plenitud y en libertad por la ciudadanía. ¿Qué se necesita hacer para educar más a la población en Guatemala para que conozcan sus propios derechos y respeten los derechos humanos de las demás personas? Bueno, desde el quehacer propio de la institución del Procurador de los Derechos Humanos, considero que llegar más allá de donde lo hemos hecho. Hay precariedades siempre en la institución, falta de recurso humano, falta de insumos para podernos movilizar. En el caso concreto de la Auxiliatura de Quetzaltenango, cubrimos 20 de los 24 municipios del departamento y con nuestros procesos de formación y sensibilización no llegamos a todos. Por otra parte, también no tenemos en la auxiliatura personal que hable el idioma MAM y el idioma quiché. Entonces, eso nos limita bastante para que haya una comunicación más fluida con la población que habla el MAM o el quiché. Entonces, creo que es por esa parte donde debe irse fortaleciendo la institución para dar una atención en el idioma materno con pertinencia lingüística, que es bastante importante. Entonces, es ahí donde debemos fortalecernos institucionalmente para, reitero, tener una comunicación mucho más abierta, fluida, con los diferentes grupos poblacionales. Y eso no solo sucede en la Auxiliatura de Quetzaltenango, nos pasa a nivel nacional. Entonces, es ahí donde debemos poner énfasis para ir fortaleciendo el quehacer de la institución. Por otra parte, también considero que es importante ir haciendo alianzas estratégicas mucho más abiertas con otros grupos poblacionales o con organizaciones no gubernamentales para llegar también a otros grupos poblacionales para que se identifiquen plenamente con los derechos humanos y juntos vayamos avanzando en este tema. Imaginemos un escenario en donde no existiera una Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Cómo sería la situación para la población? ¿Cuál es la importancia de esta entidad? Bueno, si nosotros nos retrotraemos un poquito en el tiempo y nos posicionamos en los principios de la década de los 80, por ejemplo, en donde el conflicto armado o interno estaba bastante fuerte, en donde la justicia no era tan cercana para la población como ahora, en donde el Estado se convertía en un ente, con las funciones que tenía en ese tiempo el Ministerio Público, en un ente acusador y perseguidor de la población, sin que ésta pudiera ejercer plenamente esa garantía constitucional que es el derecho de defensa. Nosotros veríamos un panorama bastante oscuro en el país, teniendo esa cultura de violencia tan arraigada en todos y todos, y todas en esa década entre los 70 y los principios de los 80. Considero que no obstante las limitantes que hay en la actualidad y que el avance de los derechos humanos no es el porcentaje que uno quisiera, sí hemos avanzado en cuanto a la forma en que se encontraba la situación de los derechos humanos en el país en ese tiempo. Ni siquiera teníamos idea qué eran los derechos humanos. Por lo menos yo, que era una adolescente en ese tiempo, cuando empecé a oír de derechos humanos, así como que, bueno, ¿y eso qué es, verdad? Pero es bien importante la autoformación, el conocer la verdadera historia de este país, cómo se ha vulnerado a lo largo de esa historia los derechos humanos de pueblos indígenas, de las mujeres, de los grupos tradicionalmente vulnerabilizados. Y ahí vamos a evidenciar o se va a reflejar el avance que hemos tenido. Aunque que no obstante no es el ideal, sí hemos avanzado si comparamos con cómo se vivían los derechos humanos en ese tiempo. ¿Algo más que quisiera agregar? Muchas gracias. Bueno, yo insto a la población a que conozcamos un poco más de nuestras instituciones, pero especialmente de la Procuraduría de Derechos Humanos, porque a la larga esta institución viene a ser un aliado estratégico para cualquier persona en lo individual o grupo de personas que consideren que sus derechos fundamentales están siendo vulnerados. Conozcamos más para tener una idea propia de qué es la institución del Procurador de los Derechos Humanos, qué son los derechos humanos, precisamente para, por desconocer eso, estigmatizarlos y verlos de forma negativa. Gracias. ¿Tiene información para contactar a PDH? Sí, claro, en Quetzaltenango estamos ubicados, recientemente nos cambiamos de sede, estamos ubicados en la primera avenida, 28A-14 de la zona 7, en el lugar conocido como Prados de Santa María, en la cerca de la línea. Y nuestro teléfono de contacto pues es el 7763-5762. Atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar al mediodía. Y les esperamos no solo porque quieran presentar una denuncia, sino por cualquier información que quieran solicitar en relación al quehacer de la institución o de los casos que manejamos dentro de esta. Flor Elizabeth Gómez Mejía, auxiliar delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos en Quetzaltenango. Muchas gracias de nuevo. A ustedes muchas gracias por el espacio y muchas gracias a quienes nos han escuchado o visto a través del internet. Muy amables. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Travelog Media, una colaboración con la revista Intermundos, revista.intermundos.org. Puede encontrar Travelog Media en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y también en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Que todo sea amor, walk tall, live free.